Y bajo el universo estrellado, lejos de Tatooine y Mordor, cruzando la puerta de Tannhauser y fuera del alcance de la nada, un podcast se alza por encima de todos. Miles de voces resuenan ya en el viento. ¿Puedes oírlas? Hola, soy Walter Bishop. Soy Leonardo DiCaprio. Soy Kratos, el que ha derrotado titanes y bestias. Soy John Nieve. Soy John Connor, la guarida del Sith. Cada día está más cerca el invierno. Las tinieblas vendrán. ¡Tenemos una urgencia! Jamás saldrás de origen. Uníos a la guarida. Uníos a la guarida del Sith. La guarida del Sith. La guarida del Sith. Asier Huarte y Cougar 19 comandan esta nave y surcan juntos las galaxias del cine, los videojuegos, las series, literatura y más allá, con la mejor tripulación que jamás se pudo encontrar. Así pues, de comienzo una nueva aventura, comienza la guarida del Sith. Debates de cine. Pues vamos a ir comenzando con este especial temporal. La verdad es que tenemos un montón de películas. Vamos a intentar ir lo más rápido posible, pero seguramente nos tendremos que dejar alguna en el tintero, como siempre, porque es que nos vamos de horas. Vamos a ver con cuál empezamos. Ya lo tengo aquí. Con Tony y los cronocrímenes. ¿Sí? ¿Hola? ¿Quién es? De nada, han llamado. Serán los obreros. Pero si nadie tiene nuestro número de teléfono. ¿Quién te persigue? Necesito que hagas algo. Luego te lo explicaré. ¿Por qué no me lo explicas ahora? No es fácil de explicar. Pues voy a hablar de la primera película como director de Nacho Vigalondo, y que siempre me lío con el nombre de este hombre. Que sorprendió a todo el mundo porque no consiguió estrenarla en España hasta mucho tiempo después de haberla grabado. Sí, es presentado en miles de festivales y haber triunfado en todas partes, y aquí no salía. Y yo decía, y no encontraban distribuidora, los cines no confiaban en ella, las distribuidoras no confiaban en ella. Y la verdad es que cuando la estrenaron, coincidió con la Eurocopa. Y la estrenaron el día que jugaba la selección española, que le ha pasado lo mismo que a los chavales de estos malagueños. Y no la vio ni el Tato. O sea, ya. En bueno, el cine. No la vio ni el Tato, menos Tom Cruise, que compró los derechos. Pero Tom Cruise ya había comprado ya los derechos antes de que se estrenara en España. Porque este hombre le gusta mucho a la gente en esta radio, porque tiene muy buenas ideas. Y esta es una película de viajes temporales que es difícil hablar de ella. No sé si podría hablar de ella sin soltar spoilers. ¿Se me deja soltar algo? Es complicado. Sea flojito. Sí, alguno. Es que si no se puede decir nada. Quiero decir el nombre en inglés porque creo que en el otro lado del charco la conocen por Time Crimes. The Time Crimes. Y que por el otro lado del charco, pues en Sudamérica y por ahí no se ha visto demasiado. Y es muy recomendable, sinceramente. Así que bueno, intentar no hacer demasiados spoilers. No, intentaré hacer como una pequeña sinopsis sin contar la historia. Sí diré que es una película de paradojas en el tiempo, muy muy en la línea de Regreso al Futuro 2, no 1, 2. Uh-huh. O sea, es muy en el rollo de la segunda y la tercera parte de Regreso al Futuro. Y es de un señor que está tranquilamente en su casa, contemplando, vive en una casa de campo, apartado del mundo, y de pronto ve a una chiquita joven, muy guapa, le llama la atención. Mira y la está mirando y le llama a alguien creo que era la mujer, gira la cabeza y cuando mira ya la chica no estaba allí. Y ve como que en otro lado como que forcejea con un ser extraño, no se sabe muy bien qué, y ve que se pierde. Entonces sale corriendo para a ver qué ocurre y ocurren cosas y ya no puedo contar nada más. Hombre, podemos hablar mucho de otro tipo de cosas, como por ejemplo que esa escena para mí bebe muchísimo de La ventana indiscreta de Hitchcock. Sí, hasta la posición de la posición en la que está tumbado. Es todo. La película tiene muchísimos homenajes. Muchísimos. Homenajes al Resplandor. Tiene homenajes a, bueno, por supuesto, a Regreso al Futuro, que yo creo que es a lo que más homenajes tiene. Tiene homenajes a todas las películas de científicos locos. Sí. Tiene un Nacho Vigalondo que es para estudiarle la interpretación. Yo he escuchado cosas. Sí, porque escucha cosas. Está bien, porque dicen, no, qué mal interpreta. No, es que está interpretando a un tío que está interpretando. Y que no ha interpretado nunca. La verdad es que Nacho. Si no la habéis visto, no sabéis lo que estoy diciendo, pero si la habéis visto, sí lo sabéis. Yo creo que ahí no está muy acertado. No es que sea un gran actor. Yo lo veo muy bien como director, pero como actor. A ver, es complicado el papel, como tú bien dices, pero no lo solventa demasiado. Siempre dice así, porque dice, no, es que parece que está sobreactuando. Y dice, ya, es que estoy en... Es que el señor que está haciendo esto no lo está haciendo. Lo está haciendo por lo que lo está haciendo. Joder, qué difícil hablar esta película sin soltar spoiler. Ya me lo había dicho Gref, que me iba a ser completamente imposible hablar de ella. Bueno, en general diré que es una película muy, muy recomendable, que dura, no llega a 90 minutos, que se ven volado, que todo encaja. O sea, no se dejan ni nada. O sea, todo encaja en un final majestuoso. Eso sí es verdad. Y yo también tengo que decir que la estética de uno de los personajes me encanta. Ya sabéis, con las vendas en la cabeza. El que sale en la portada, vamos, con las vendas en la cabeza. Dos. Sí. Los personajes se llaman 2, 3 y 4, si no me equivoco. Lo único que yo creo que es una película que hay que estar un poco a ella. Mucho. Porque... pendiente, no te enteras de nada. Te puedes perder bastante. Es una película que hay que estar, pues, eso, pendiente, pero que merece la pena porque es un ejercicio. Un poco de Gary Matías, sí. Te lía un poquito y como dice Tony, al final todo casa, todo está perfecto. Es un ejercicio de paradojas temporales muy bueno y que yo creo que han intentado repetir en alguna otra película como Triangle, que no ha salido aquí, que está muy bien, que es lo mismo o muy parecido en un barco y que además ha tenido mucha repercusión en lo que es internacionalmente, porque como ya hemos dicho, Tom Cruise tiene los derechos y que yo sepa hoy en día se está pensando ya en el remake americano, que si no me estoy equivocando está con el guionista de Hijos de los Hombres. O sea, puede ¿de ser los un producto. ¿Cronocrímenes? Sí, puede ser un producto muy bueno. Además, yo hablé con H.P. Balando y me dijo que estaría encantadísimo de verla. No sabía. Y luego también se dice, se comenta, se rumorea que, bueno, como Nacho Vigalondo era muy fan de Perdidos y estuvo hablando con Locke, que ahora mismo no me acuerdo cuál era el nombre del actor, dicen que la idea de las paradojas temporales de Lost la sacó JJ de la película de los cronocrímenes, ¿no? Podría ser porque tiene cosas en común. Solo le veo un pero a esta película, ¿eh? Yo no sé si vosotros estáis de acuerdo conmigo, pero el pero que le veo a la película es Cara Lejalde. A mí es que me encanta. A mí es que me encanta. A mí sí. A ver, que sí que es verdad, lo que no sé quién lo dijo, creo que fue Abraham, que tiene un problema de dicción, y es verdad, pero a mí me parece súper cachondo. A mí es que este actor no me ha llamado nunca la atención, pero bueno, no me hace gracia, es que no me parece. Además, es lo que hace que coge la película. Y bueno, también un poquito podía ser esa obsesión por explicarnos las paradojas. A ver. Nos las explican como 30 veces. Pero es para engañarte también. No sé, yo creo que era un ejercicio también de intentar engañar al público. Bueno, sí, sí que es verdad que te lo dan un poco más cabo. Es que si no, son muchas, son un montón de paradojas. Tú piensas que no todo el mundo que va a ver estas películas le da igual. Sí, no sé si me entiendes. Sí, entonces, sí, hay gente que necesita que se lo expliquen un poquito más. De todas maneras, Kurt, tú ibas a decir algo de Carra. Que me parece un pésimo actor, que está mal en todas las películas que le he visto. Bueno, y yo creo que vamos a ir pasando de película porque... Bueno, si no tenemos nada más que decir, ¿alguien más quiere decir algo más de ella? ¿Nada? Vale, pues... Veo que Seth está muy callado. Así que vamos a pasar con la siguiente película que traigo yo directamente. Y es una película que la he traído por porque no hemos hablado nunca de ella, principalmente. No me lo puedo creer. No por los viajes temporales. Y realmente es que esta película es lo que es por los viajes temporales. Y además es que viene a colación con los Cronocrímenes, porque es de Damon, o sea, de JJ Abrams. Y es Star Trek, la de 2009. Cuando el barman me ha dicho quién eras, no podía creerlo. ¿Por qué está hablando conmigo? Tu padre fue capitán de la nave estelar 12 minutos. Salvó 800 vidas. Incluida la tuya. Te reto a que seas mejor. Para que veáis lo que hace una película de paradojas temporales. Esto es un poquito spoiler realmente, pero bueno, no sale a los 10 minutos de película el spoiler este, así que realmente no es tan spoiler. Y esta película lo que hace en la paradoja temporal es crearnos un universo paralelo y poder reiniciar una película o una saga en este caso, porque ya estamos por la segunda parte. ¿Y qué nos cuenta la nueva película de Star Trek para los que no hayan visto? Directamente vemos a Nero y a... Bueno, sí, directamente vemos a Nero y a su nave atacando a... No es el Enterprise, no recuerdo su nombre. Es una nave en la que está el... Está Tiberius Kirk, efectivamente. No es Tiberius, es el padre, no recuerdo su nombre. Pero vamos, es verdad, estaba el padre. Eso es. Y directamente pues se carga la nave, o sea, esto no es un spoiler porque son los 10 primeros minutos de la película, se carga la nave y cambia todo lo que sería el pasado de Star Trek, bueno, el presente en ese momento, ¿no? Y yo lo he traído por esto y porque la franquicia se ha reiniciado de una manera bastante, yo creo, decente. No hay que hablar más de ella porque la paradoja temporal acaba ahí, aparte de que aparece otro personaje haciendo un cameo, que tampoco lo voy a desvelar. Pero sí que quería decir varias curiosidades de esta cinta. No voy a hablar de ella en sí porque las paradojas acaban ahí. Y quería hablar de que, por ejemplo, no sé si lo sabes, Kurt, pero hay una referencia a Star Wars muy... Bueno, una referencia, un guiño a Star Wars en esta película, y es que R2-D2 sale en la película. ¿Sabías este dato, Kurt? Sí, me lo habían comentado incluso. Creo que por ahí funciona el fotograma. R2-D2 sale en muchas más películas de las que nos parece. Sale también en Busca del Arca Perdida y en sí, alguna otra. En Encuentros en la Tercera Fase también sale. Sí. Pero bueno, me parece más curioso que salga en un producto como el Star Trek, ¿no? Para el que lo quiera buscar, está en el minuto 47, segundo 13. Pero la verdad que está ahí como flotando en el espacio y sale solamente de una fracción de segundo. Y es que no ahí. Se despiden con Zoe Saldaña, que hace de Uhura, que es de lo mejor de la película. A mí la película me encanta. No, a mí me gusta también mucho. Sí. Realmente me gusta... Yo creo que de lo que más me ha gustado de lo que he visto de Star Trek. Porque además Zachary Quinto a mí me parece que lo hace genial. El Chris Pine me parece que también lo hace bien. Está divertido. Hace de... son diferentes los personajes a lo que habíamos visto hasta ahora, ¿no? Aunque yo no había visto demasiado, pero vamos, que son bastante diferentes y muy divertidos los personajes en sí. Y luego hay una cosa, una curiosidad que me hubiera gustado, y es que William Shatner se había pensado al principio para que hiciera un cameo en esta película, y al final no lo hizo. Yo creo que demasiado cameo iban a hacer, pero bueno. A ver, pero ya tenían dos Spock en pantalla, el nuevo y el viejo, que ya yo creo que es suficiente con eso. Ya si metes un cameo con que ya igual hubiese sido demasiado. De todas formas, yo no soy nada treki, pero los trekis deben estar un poco enfadados, choqueados, porque claro, te abre una línea ahí paralela y ahora a ver qué hace, pues puedes continuar la franquicia por dos lados a la vez. Va no a empezarla si como quiera. No sé qué harán, si tirarán por las dos, no tirarán por ninguna, o tirarán por una y luego virarán la otra, pero la verdad es que ahí se ha creado un caos importante. La cuestión está que como este nuevo arco está para el cine, bueno, es un arco aparte. Ahora hay que tener en cuenta, hay un comentario que se estaba comentando con la película, y es, A ver, es anecdótico y cierto que uno de los modelos de teléfonos móviles que hoy existe, que es el móvil de concha, sí, se bueno, creó en base a Star Trek. Uh-huh. Pero también es cierto que los comunicadores hoy en día, hoy no es por nada, por muy modernos que parezcan, cualquier iPhone de hoy en día se lo merienda. Hombre, es decir, sí, claro. Es cierto que Star Trek hoy se ve anticuada. Estéticamente. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un lavado de cara. En este caso, la paradoja temporal sirvió para lavar la cara de la serie. La excusa es que la intervención de Nero creó una situación de guerra antes de tiempo, obligando lo que es la flota, a todo el mundo, a rearmarse más de lo normal, con lo cual, pues tecnológicamente están más avanzados de lo que deberían estar en ese momento. Esa es, digamos, la explicación que han dado para ese lavado de cara estético. Han mantenido mucho estética de Star Trek, pero digamos que la han amoldado a estos tiempos. Lo cual es normal, tú no puedes hacer una serie de los años 60 en el año 2012. Es que esto a lo mejor habrá más de un Trekkie que me querrá pegar dos guantazos. Yo lo entiendo, y yo soy Trekkie, a mí me gusta mucho Star Trek. Pero hay un hecho, y es que los tiempos cambian. Igual que ha pasado con Doctor Who, hay cosas de Doctor Who, han planteado cosas en Doctor Who en la serie que han hecho en estos tiempos, que han tenido que, como han podido guionísticamente, pero han tenido que ir amoldando. Y hay cosas y chistes y detalles en la serie de Doctor Who actual que en la serie antigua pues no se hubieran planteado. ¿Por qué? Pues porque obviamente la capacidad tecnológica que hay ahora no es la que había antes, y de hecho sudan cada vez que sale un Dalek en Doctor Who. Han tenido que dar excusas para Dalek, porque un Dalek era un bicho con una ventosa y una especie de triturador de esto en el otro lado, que aquello, pues claro, sacarlo tal cual se hicieron en su día, pues no había forma. Y en Star Trek pasa un poco lo mismo. De hecho, el propio Roddenberry con los Klingons lo hizo en la película, que estaba la discusión aquella de por qué los Klingons tienen la frente en la película distinta que en la serie, que la serie directamente no tenían frente rara. Y la respuesta de Roddenberry fue simple y llana: porque no tenía dinero para pagarla. Es que es así. Es que... Sí, pero lo que les falta a estas franquicias es lo que tiene Star Wars: un dictador que hace lo que le sale en las narices y que otros lo arreglen. Porque ¿qué hizo Lucas? Lucas, cuando hizo las películas, dijo: ahora tengo muchos más medios y puedo hacer una película visualmente muy atractiva, y lo hizo con todo detalle. Y entonces viene alguno y dice: oye, que esto es muchos años antes de lo que ya habíamos visto y hay mejor tecnología. Y dice: pues a justificar. Y viene uno y dice: sí, pero es que esto era en tiempos de paz y de bonanza, y en la época del imperio ya era todo mucho más estandarizado porque se había arruinado la galaxia. Pues vale, a tragárnoslo. Pues ya está, y te calla. O sea, es que en este caso, pues han buscado. Pero no es lo mismo, Pero no es lo mismo, porque si te pones así, dentro de 30 años, el sobrino nieto de George Lucas dice: voy a hacer un renacimiento del Star Wars, pero voy a hacer que Darth Vader no caiga en el lado oscuro. ¿Me entiendes lo que decirte? Sí. A ver, no es lo mismo. Yo estoy de acuerdo de que para verlo, ¿no? A ver, chicos, esto no es un debate de si Star Trek. Yo creo que hemos hablado de la película. Yo creo que Star Trek gustará a unos y a otros, ¿no? Y ya está, punto. Vamos a hablar de... Pues déjame decir una cosa. Yo que no hablo como fan de Star Trek, aunque he visto todas las películas antiguas y esta nueva, yo que no soy un seguidor de Star Trek, a mí esta película me parece acertada y la disfruté. Y es lo que le ha pasado a mucha gente. Y aunque las otras no me disgustan, las antiguas, y las sigo viendo y no tengo ningún problema, pues yo las veo compatibles. Y disfruté con esta mucho, la verdad, porque a nivel técnico está muy bien y la historia es interesante. Yo lo que quiero decir que me parece una muy buena idea para reiniciar una saga, porque es que no había otra manera para reiniciarla. O sea, así de simple. Para mí es y que... todo lo demás que se busque me parece ya una tontería. Es un cine de entretenimiento de ciencia ficción. Eso es. No, a ver, yo creo que J.J. Abrams utilizó los viajes temporales de una manera muy buena. Y además es que yo creo que le sirvió de base Fringe para hacer esto. Mucho, muchísimo. Bueno, vamos a ir pasando de película, pero antes de pasar vamos a ir con un bloque de comentarios de los oyentes, y hemos preguntado cuál es la película de paradojas temporales o de viajes en el tiempo que nos gusta más, y Xavi Murillo nos dice, por supuesto, Regreso al Futuro, buenísima y con un elenco de secundarios inolvidables: Doug, el inigualable, George McFly, padre de Marty, momentazo friki cuando Marty le dice a su padre que es Darth Vader y que viene del planeta Vulcano, y por supuesto lo mejor, el sueño de toda nuestra generación, el DeLorean. Saludos. Javier Mendoza Domínguez nos dice, por supuesto, la trilogía de McFly es la primera, pero hay un paquete de películas que le siguen en la saga y que me encanta. El efecto mariposa con sus finales alternativos, Frequency de Dennis Quaid, mira, ¿verdad? Frequency de Yabu, serie de Denzel Washington, serían las más destacadas. Por cierto, a quien le gusta el tema, recomiendo uno de los podcasts dedicados al tema de Expediente FDM con vuestro colaborador Antonio Runa. Pues podéis escucharlo, efectivamente, es del 27 de octubre de 2010 y se llama Viajes a través del tiempo. Muy bueno, Expediente FDM. Y luego nos dice Boris López Arriagada, Primer, pero véanla con un físico para que les explique. Saludos desde Chile. Sí, porque yo vi Primer y me dejó así un poco para allá, porque está bien, me recordó un poco a Los Cronocrímenes y a alguna otra, pero no me gustó demasiado, como, no sé, no me parece, me pareció un poco así. Luego Loren Lumière nos dice, Regreso al futuro es la madre de todas las películas de viajes temporales, pero Donnie Darko, por ejemplo, también me parece muy buena. Y Son Bea nos dice, para salirme de las típicas, voy a tirar del cine patrio y voy a decir Los Cronocrímenes de Nacho Vigalondo. Me parece que está muy bien realizada y consigue que te metas en la película. Una buena entrada en el mundo de los largometrajes. Por ahora, claro que sí. Manuel Fraga Cruz nos dice, como película me quedo con la trilogía de Regreso al Futuro, pero hablando de viajes en el tiempo, no debería pasar por alto la serie de Doctor Who. Claro que sí. Y Gorka HPP nos dice, la mejor, sin duda, la saga de Regreso al Futuro, pero otra muy bien, pero otra también muy buena y muy poco conocida es Triangle, muy parecida a Los Cronocrímenes. Ahí le has dado, porque yo la acabo de recomendar también. Y vamos a continuar con la siguiente película, y nos la trae Seth, y la verdad es que viene del futuro para ir a por todos nosotros, ¿verdad, Seth? Estamos hablando de Terminator. 3.000 millones de vidas humanas se apagaron el 29 de agosto de 1997. Los supervivientes del fuego nuclear llamaron aquella guerra el día del juicio final. Solo vivieron para hacer frente a una nueva pesadilla. La guerra contra las máquinas. Pues sí, Terminator. Terminator es una obra que nace de una pesadilla, porque es cierto, no sé si lo sabíais, pero nace de cuando a Cameron le obligaron a, bueno, entre comillas, dirigir aquella peste que se llamó Piranhas 3, que firma él como director. No, fue Piranha 2. ¿Dos fue? Sí, era 2. Piranha 2, un clásico. ¿Dónde? Donde él conoció a Lance Henriksen, de hecho, y allí, pues, bueno, él tuvo una, creo que fue una gripe o algo así, y tuvo un sueño de un robot que salía de un escenario en llamas y tal, ¿os suena? Uh-huh. Y ahí creó a Terminator. Bueno, pues todo lo demás fue poco a poco creándose. Y bueno, esta obra también, por necesidad, usa mucho el viaje en el tiempo. En algún momento, pues más de uno lo conocerá. Dos, entre comillas, personas vienen del futuro. Digo entre comillas porque uno de ellos no es una persona. Una para matar a una chica y otra para protegerla. Y básicamente en todo esto es donde se desarrolla la primera película. Esta chica, que en un momento dado es una persona normal, bueno, de hecho empiezan matando no a una chica sino a varias. Coge, el que empieza matando, pues coge la agenda y dice, uy, Sarah Connor, ¿qué hay? ¿Quién es Sarah Connor? No hay problema, en orden. No, la vamos voy cargando. Matándolas a todos. Y ahí pues empieza el argumento. Es una película que realmente no necesita tanta espectacularidad como otras en el planteamiento del viaje en el tiempo, y sin embargo te hace un guión basado en el viaje en el tiempo bastante desarrollado. Ya la segunda sí fue mucho más espectacular, pero la primera es incursión del futuro en el pasado y todo el argumento se desarrolla en el pasado. Es el tipo de guión que hace esta película. Aquí hay una cosa de paradojas temporales que no se da demasiado, se da en esta y en Regreso al Futuro, no sé si en otras sí, pero que tu padre sea un chaval cuando tú eres mayor o que lo envíes tú mismo a matar a... Bueno, ya sabéis a qué me refiero. Vamos, que el padre, que es Kyle Reese, es más joven o es un nonato cuando ha nacido su hijo, ¿no? O sea, es una paradoja temporal en sí misma. Sí, hay bastantes paradojas. Y de hecho llega un punto de reescripciones a lo largo de la saga, depende de qué canon cojamos, porque este evento tiene varios cánones, que eso ya es de cogerle miedo, vamos, la de reescripciones del tiempo que van ocurriendo. Y esa es otra de esas cosas que habría que plantearse, ¿cuántas, digamos, teorías del tiempo puede haber y cuál es la correcta, ¿no? Porque según cada una, el tiempo cuando se describe crea un hilo del tiempo distinto, según regreso a futuro no, solo hay un solo hilo del tiempo como si fuera un río. Hay y muchas. Cuando lo reescribes, claro, entonces claro. Eso es un mundo. Hombre, la de Hawking dice que que el viaje del tiempo sería posible precisamente porque cada vez que viajas en el tiempo creas otro mundo diferente. No es que vayas a tu realidad, vas a otro. Un universo paralelo, vamos. Entonces lo que entonces es la teoría del multiverso. Uy, me estoy poniendo súper, es que el viaje en el tiempo me apasiona y por eso nadie puede decir lo que dice muchas veces Sheldon: cuando construya la máquina del tiempo viajaré en el tiempo para dármela y construirla antes. Claro, es que imposibilitaría volver a tu propio a tu propio tiempo después. Claro. Esa es la gracia de esa teoría. Es que bueno, y si te pones muy gafapástico ya y muy de esto, lo de regreso al futuro sería imposible porque si tú viajas al futuro la Tierra no estaría en el mismo sitio donde tú la dejaste. O sea que si te pones a esas ya no veas. Luego hay más cosas que yo quería comentar, porque podemos hablar un poquito de las 4 o las 3 o las 2 o las que queráis. Yo quería comentar una cosa de la segunda parte. Si yo no había visto hasta muy recientemente la versión extendida, tiene cosas muy muy interesantes. La verdad es que y cosas que explican muchas cosas, como por ejemplo cuando le están curando al Terminator, bueno, están sacando las balas por primera vez Sarah Connor ve al Terminator, que se asusta un montón, y le están curando las balas, bueno, se las están sacando. Hay un momento que les explica su funcionamiento y que cómo se puede reprogramar para que luego le abren el cerebro y todo y eso para que luego operación. Para que sí. Esa escena, por cierto, se rueda contra un espejo. Sí. Lo ves todo a la vez. Bueno, pues ahí no había espejo. Filmó Linda Hamilton y su hermana. Ah, sí. Sí. Igual que en el sueño. Entonces el actor real está en un lado y en el otro lado es el reflejo. Es el reflejo. No, reflejo. Es un muñeco. Sí, bueno, es un muñeco. Lo que tú ves operando es el muñeco y la cara que ves no es la del muñeco reflejado en el cristal, sino que no hay cristal, entonces está el actor en el otro lado. Qué fuerte. Y eso les obligó pues, a que las hermanas, que son gemelas, pues estuviesen muy, muy coordinadas. Bueno, te cuento todo esto porque esto me da vergüenza decirlo, pero grabamos un especial de la saga para Lode ahora 5 meses. Lleva 5 meses en el cajón y no ha salido para esta temporada ni saldrá. Por eso yo, si quieres, luego te puedo contar un montón de cositas de Terminator, porque la acusaron de plagio y todo, y además luego se reconoció, entre comillas, ese plagio. Luego, si quieres, termina y te cuento alguna cosita interesante. Yo quiero decir una sola cosa de Terminator. Y es que ahora nos estamos todo el mundo James Cameron, James Cameron, el Aliens, James Cameron, no sé qué. Terminator 1 era serie B. James Cameron era un director de serie B. Claro. Y James Cameron era un director de serie B y Arnold Schwarzenegger era el Hércules en Nueva York. Sí. No. Era Conan ya. Ya era Conan. De hecho, sí, te lo digo porque era. Perdona. Sí, no, termina la frase. No, te decía que es serie B, pero que James Cameron ya iba picando un poco alto, porque cuando en el estudio le sugirieron que fuese Schwarzenegger fuese Terminator, que no fue la primera opción, porque no te lo pierdas, se pensó en O.J. Simpson, el que luego fue juzgado, ¿te vas a acordar? Aquel jugador de fútbol americano que mata a su esposa. Bueno, pues se lo habían ofrecido a él, incluso a Sylvester Stallone, y al final los estudios le intentaron vender a James Cameron que fuese Schwarzenegger. Entonces no quería que fuese él porque tenía la imagen de Conan, y entonces de hecho les organizaron una cena y él, antes de salir, le dijo a su mujer que iba a estar con Conan el Bárbaro, pero que vamos, que lo esperase despierta, que la escena le iba a durar 5 minutos. Y resulta que el tío llegó y se encontró con un tío súper simpático que le vendió la moncho, vino encantado, dijo: este tío es genial, este tío es súper divertido, y lo compró. De hecho, le dijo: cariño, voy a pelearme con Conan, ahora vuelvo. Y lo peor de la cena fue que Schwarzenegger le hizo fumarse un puro. Es que Schwarzenegger y los puros, eso es... No sale de casa. La gracia es que Cameron tenía pensado de un principio en Lance Henriksen, al que de hecho le dio un papel como uno de los policías en la película, y después como compensación le dio el papel de Bishop en Alien. Y Lance Henriksen se presentó en la entrevista de trabajo con papel de albal en la boca y acojonó a la secretaria de Cameron porque tenía los dientes plateados y la tía estaba acojonada, perdida. Fue una de las pajas mentales de Henriksen y al final pues no le pudo dar papel porque... Pero claro, en un principio Cameron pensaba que Schwarzenegger quería el papel de Kyle Reese, y Schwarzenegger pensaba que Cameron quería papel, que Cameron quería darle papel de Kyle Reese, y decía, mira que Jim, yo no te quiero decir cómo hacer tu trabajo, pero de verdad yo no me veo como Kyle Reese. Entonces, qué alivio me da, porque yo es que te veo como Terminator, diciendo yo también, y los dos se vieron. De hecho, llegaron a hacerse tan amigos que después hay una, la última escena de la película, que se ve el coche moviéndose a toda leche, esa escena no se pidió permiso para rodarla, la rodaron con una secretaria de Cameron, que con un perro y con un coche, pero sin permiso ni nada, mitad de una carretera que no pasaba nadie. De hecho, les paró un policía, no, que estoy ayudando a un sobrino mío con un corto, que para acá, que para allá, mentira todo. Y aquello fue, bueno, el policía después cuando vio la escena se quería flipado, pero, o sea, incluso rompieron un coche y lo grabaron allí entre Schwarzenegger y Cameron, hacían traperías allí los dos y se podían hacer de todo, o sea, pero eran colegas. Y de hecho Schwarzenegger le pidió permiso a Cameron para rodar Terminator 3 y Cameron le dijo, mira, Arnie, la van a hacer contigo, sin mí y sin ti, y da igual, y tú necesitas dinero para tu campaña, así que hazla, y ya está. Pero Schwarzenegger no quería hacer Terminator 3 sin el permiso de Cameron, ¿eh? Pues no sé, hay más cosas que decir. Creo que Kurt seguramente nos hay puede traer alguna... lo del paje, que es lo más interesante. Pero yo no sé si te acuerdas de la serie, no sé si te acuerdas de la serie Más allá de la realidad, de Outer Limits. Bueno, sí. Pues ahí hay dos capítulos que son soldado y el otro era algo así como el demonio y la mano de cristal, o con una mano de cristal, algo así, hablo de memoria. Y estos dos capítulos los había escrito el mismo guionista. Y hay cosas que la verdad es que si tú ves esos capítulos, se parecen bastante a parte de la trama de Terminator. Entonces, este guionista demandó. Y no sé si para evitarse problemas o simplemente para digamos pasar de esto, o porque realmente era el plagio, lo pusieron como coautor de la película. Entonces, yo ahora no recuerdo el nombre, pero si alguien entra en IMDb y va al guión, va y mira guión, saldrá James Cameron y otro tío. Pues ese otro tío es el guionista de esos dos capítulos de Más allá de la realidad. Bueno, yo antes de ir acabando con Terminator, porque llevamos ya un poquito y tenemos que ir agilizando, voy a decir un par de cosillas y voy a darle paso a Cougar, que seguro quiere decir algo de esta película que le encanta. La primera es que su banda sonora es espectacular y todo el mundo recuerda esa banda sonora. Son de esas bandas sonoras que hoy en día no se hacen. Hoy en día se hacen muy buenas, pero no te quedas con la música tan fácilmente como con esta, ¿verdad? ¿Quién no se acuerda? Bueno, yo creo que todos hemos bailado la versión mix. También, en nuestros años mozos. Sin ir más lejos. Y ya por último, que hay una cosa que... Fidel, por cierto, es el compositor. Hay una cosa digo porque es que soy un flipado de ese tío. No, hay una cosa que también quería decir, que bueno, que le hemos dicho alguna vez, y es que Terminator ha envejecido en los efectos especiales peor de lo que ha hecho alguna otra película, pero sí hay una escena que ha sido pues en muchos aspectos copiada, es la escena de la autopista, bueno, la autopista en el canal con el camión, las motos y todo, ¿verdad? Sí. Pero esa es Terminator 2. Sí, en Terminator 1 es peor. Hombre, sí. Terminator 1, la imagen del espejo. Joder, la imagen del espejo. Ese animatrónico. Sí. Pero y al final con el flipante. Yo discrepo, yo creo que Terminator 2 ha envejecido bien. Terminator 1 ha envejecido mal, pero tú te cuentas que hay mucho stop motion y mucho animatronic, de todas formas. Que sería en su momento, tío, que se hizo con cuatro pastos. No, con cuatro pero en su momento lo hizo Stan Winston con bastantes Winston, medios. Que o sea. Es del 84, es que esa película que tiene años. Muchos años. Sí, pero no, pero me refiero a que no es falta de talento, porque Stan Winston no, hizo por supuesto. Los animatronic de Jurassic Park, y yo creo que nadie dirá que no son no me refiero a eso ahí, sino que el CGI, que ya sé que lo ha hecho Industrial Light and Magic y te encanta, pero el CGI en muchos aspectos tiraron a lo fácil, porque no tiene texturas, bueno, tiene una textura solo en muchos aspectos. Lo que sí que está muy bien, el morphing está muy bien, por ejemplo. Hay una anécdota. Cuando se mete por el helicóptero como metal, eso sí, o cuando eso sale sí del suelo, es en su momento, o sea, toda la industria de los efectos especiales se puso de rodillas y dijo, hay que hacer algo porque estos tíos acaban de romperlo todo. Esto fue un salto, igual que igual. Que eso es cierto. Pero no hicieron nada nuevo porque eso ya lo había hecho James Cameron en Avis. Bueno, con agua. No, pero no, es que de hecho es la misma tecnología, o sea, sí. Es lo mismo, de hecho es el mismo director y todo, o sea, la cosa está en que fueron mejorando el efecto, esas películas fueron las predecesoras. Mira, hay un efecto que quisiera sacar, una escena muy tonta de la primera de Terminator, que el Terminator salta en un coche en marcha y rompe el cristal con la mano. Es una tontería de escena, dura nada. Sí. Es un flash. Él coge, mete un puñetazo en el cristal y lo rompe. Pero claro, Arnold Schwarzenegger no podía romper el cristal con la mano, no es plan. Una persona se puede romper el brazo. Entonces, ¿qué pasa? Que había que usar un brazo hidráulico. Problema, ese brazo no se podía mover. ¿Y qué hicieron? Decían, bueno, pues si el coche no se puede mover, porque el brazo no se puede mover, ¿qué hacemos? Lo más fácil del mundo, movemos la pared de detrás. Dibujaron una pared en un camión y la movieron hacia adelante. Ya está, ya tenemos un coche moviéndose. Ven la película y os veréis que es un frame muy cortito, pero lo que se está moviendo en ese frame no es el coche, es la pared que hay detrás. Fijaros la imaginación que había en aquella época para hacer efectos especiales. Eso también se está perdiendo mucho, todavía lo hay, pero se está perdiendo mucho. Ahora hay cosas como mover un exoesqueleto, eso no se podía hacer, eso lo tuvieron que hacer en stop motion, eso era grabar frame a frame, pausando, moviendo el bichito, otra pausa, otro movimiento. Eso es que se ve raro, claro que se ve raro. Es que es una cosa diferente. Es que eso, a ver, estamos diciendo, ha envejecido mal los efectos especiales. Es que da igual, si lo importante de Terminator, bueno, no eran efectos especiales. Chicos, potente. A ver, os recuerdo que el programa no es de efectos especiales, sino de viajes en el tiempo. Sí. Y lo que importa es que vino al pasado para preñar a Sarah Connor. No, pero eso fue Kyle Reese. Eso fue Kyle Reese. Me refiero a ese viaje en el tiempo. Sí. No. Terminator fue a matar. No. Te estoy diciendo el padre. Kyle Reese. Llegó para avisarla y lo que hizo es embarazarla. Que eso es lo que se preguntaba todo el mundo. ¿Por qué no mandó en la primera parte también a un Terminator? Pues porque tenía que mandar al padre, porque si no, él no seguía. Eso. Claro, así de simple. Esa es la paradoja más grande, yo creo. No. Lo que pasa es que era un soldado muy indisciplinado y un verdadero hijo de puta. A ver, su jefe lo manda para que proteja a su madre, le da una foto para que la reconozca, el otro se hace sus pajas mentales, incluso físicas, con la madre de su jefe y luego se la tira. O sea, tú fíjate qué indisciplina. O sea, eso me ha gustado. Terminator está muy mal enfocada, se tenía que haber titulado El Soldado Rebelde. Pues es cierto. Y lo del spoiler, yo creo que una película que tiene tantos años, el spoiler yo creo que sobra, ¿no? O sea, no sea spoiler. Bueno, vamos a ir pasando, chicos. Vamos a ir pasando porque si no, no acabamos nunca y vamos con la siguiente que nos trae Cougar. Que a mí me da mucha curiosidad porque si la película que he traído yo es una excusa para una franquicia, la película que va a traer Cougar, que es Harry Potter y el príncipe de Azkaban, el prisionero, es una excusa para arreglar un final. Pues sí. Cuéntanos un poquito cuál es la paradoja temporal de esta película. Pues la paradoja temporal es que... A ver, una cosa, esto es spoiler. Esto sí que es un spoiler como una catedral. Están en una situación en la que van a matar al hipogrifo. Y va los dementores matan a su tío, al que acaba de recuperar. ¿Y qué pasa? Que llega Hermión con un chisme que se llama Giratiempo, que consigue desandar lo andado. Pero no es que vuelvan atrás y vuelven a hacer lo que habían hecho, no. Sino que vuelven a ese momento y visualizan a sus otros yoes de ese momento. Porque hay muchos tipos de viajar en el tiempo. Son el que viajas y vuelves a hacer lo mismo, el que viajas y estás con tu otro yo del momento que pasó, que es también este caso. Cambiando el futuro también. Eso es. Entonces cambian el futuro sin que les vean sus pasados, así decirlo. Es como la paradoja de Regreso al Futuro. Se parece bastante a la de Regreso al Futuro. Que no tienen que verse, no dicen que vaya a haber que el espacio-tiempo se va a destruir y tal y cual. Pero lo que pasa es que... ¿Estáis ahí, no? Sí. Lo que pasa es que para mí es en esta película un recurso muy bueno porque te va dando pistas durante toda la película que solo te das cuenta al final, ¿no? Como cuando Ron empieza a decir, ¿tú entonces, aquí? No estabas aquí, ¿no? Tú no te has dado cuenta de una cosa, que en esta película, porque ya, todo el mundo la toma un poco a pitorreo, porque como una película de Harry Potter, encima de las infantiles de Harry Potter, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí, de las tres primeras. No cambian nada. No cambian nada, no efectivamente. Cambia absolutamente nada. El viaje en el tiempo no cambia absolutamente nada. La realidad es así porque se ve el tiempo. Lo que pasa que viajan en el tiempo y lo ves desde la otra perspectiva. Eso es. Lo que ha pasado, porque realmente tú durante toda la película no ves qué pasa, lo que te estás imaginando. O sea, no ves que matan al hipogrifo, no ves que matan al tío. No. Pero piensas que sí. Tú, eso es. Entonces cuando ya te lo vuelven a mostrar todo, ¿sí? ¿Qué vas a decir, Kurt? No, que os estáis equivocando. Antes hemos dicho que Terminator era la historia del soldado rebelde. Aquí, Giratiempos, lo importante es que aquí hay una pedorra que lo utiliza para ir a más clases. Sí, eso es verdad. Para estudiar más, para poder hacer más. Encima, es un poco pedorra. Sí, encima es tongo porque se lo da la profesora McConaughey. Tú no sabes lo que sería grabar un montón de podcasts el mismo día. Y tenerlos editados hasta el infinito y más allá. ¿Tú te lo imaginas? Yo creo que si tuviéramos ese cacharro más de uno... Mira, yo me pasaría de juegos que tengo pendiente. ¿A que sí? Y películas, cada y loco con su tema. Claro. Te diré, a ver, ¿quién no querría tener 48 horas al día? No, es verdad. Claro que sí. Bueno, Kurt, ¿qué ibas a decir? No, eso. Que es que lo grave del giratiempo es que la pedorra esta lo utiliza para ir a más clases. Pues sí, la verdad. Sí, pero lo malo del tema es que uno envejece a la misma velocidad, con lo cual, técnicamente, si te pasas usando eso, menos. O a los 50, te estás ya como si tuvieras 70. No, hombre, retrocedes el día para atrás y mientras tú yo de verdad está trabajando, tú estás por ahí. Por ahí. No, porque es que el tema con del giratiempo. Vives es que el doble. Es que el tema del giratiempo es muy complicado porque se ha inventado un viaje en el tiempo diferente. Porque no estamos pensando. La máquina del tiempo te lleva y después te trae. No. Aquí te llevan al pasado y tienes que alcanzar tu presente. Eso está muy bien. En el mismo momento para fusionar el momento. Sí, y luego, además. No es que vuelvas al futuro, no, es que tienes que pasar el tiempo que tú has viajado, ¿no? En el tiempo, es que para ocupar tu propio espacio. Cada película tiene sus normas, y yo creo que en todas las películas de viajes en el tiempo siempre dan unas normas para que el público pueda jugar con ellas, ¿no? O sea, si no todos los viajes son iguales. Y aquí le dan las normas de que tienes que darle tres vueltas exactas al giratiempo para llegar al punto exacto, no te puede ver nadie porque entonces cambiarías algo que no deberías de cambiar. Bueno, pues ese tipo de normas, ¿no? De todas formas, perdona que te diga, ya sé que os gusta mucho Harry Potter, pero Harry Potter necesita un reboot, pero ya. ¿Por qué? Porque el que ha leído Harry Potter dice, ¿dónde está toda esa parte en la que a los alumnos se le enciende la sangre en primavera y se esconden por parejitas en los torreones, en las almenas y se dan el lote? Eso no nos lo han puesto. Ese es el reboot de Harry Potter. Harry Potter y la sangre caliente. No, a ver. Eso se sobreentiende, tampoco... Y la parte en la que mean y en la que cagan y la que hacen cositas solo en los cuartos de baño. Yo pienso que Harry Potter... Bueno, ya está. Y cosas que no hace falta saber. Está claro que todas las adaptaciones de los libros no se puede poner página a página. No, Harry Potter necesita una serie, más que un reboot. Una serie. Pero es que se les pasa a muchas novelas literarias. Pero ya nos estamos yendo del tema. Y vamos a centrarnos y vamos a seguir viajando a través de las películas. Eso es, viajando a través de las películas. Me ha gustado jugar. Y vamos a ir con la siguiente que nos traiga Kurz. Pues usted dirá. Voy a tener que ser sintético porque llevamos aquí un montón de tiempo y no hemos pasado de tres películas. Bueno, yo no sabía qué traer, pero al final me he decantado por El tiempo en sus manos, que se... Bueno, al menos así se tituló aquí, aunque el título es The Time Machine, exactamente igual que la novela en la que está ligeramente basada, es la famosa novela de H.G. Wells. La he traído porque, digáis lo que digáis, si en películas puede ser Regreso al Futuro el prototipo, pero yo creo que si se habla de un producto que realmente habla del viaje en el tiempo, pues es esta novela de H.G. Wells. La película que he comentado, que aquí se tradujo como El tiempo en sus manos, es de 1960. El director es Rod Taylor. Es una película muy antigua. Hay una versión mucho más moderna que vosotros recordaréis, la de 2002, sí, dirigida por Simon Wells y que protagonizada mala, por, ¿no? Por Guy Pearce. Bueno, aunque sí, a mí me gustó. Yo aquí rescataría a Jeremy Irons, que hace de Morlock y lo hace. Ya me parece que lo mejor de la película es aparte. Sí, hombre. A ver, voy a decir solamente una cosa de esta película. No te puedes tomar muy en serio los efectos especiales ni los Morlocks porque son terribles. Pero lo que es la historia en sí, a mí me pareció que está bastante bien, porque es que además es de Simon Wells, que es el descendiente directo de H.G. Wells, y quería trasladarla más fielmente, ¿no? Sí, pero aún así yo recomiendo al que no se lo haya leído que se lea la novela de H.G. Wells, porque no tiene nada que ver. De hecho, está todo mucho más trabajado. Los Eloy, por ejemplo, son muy diferentes. Uh-huh. Y Wina, que es la Eloy que, digamos, se enamora de él, es totalmente distinto. Son seres, pues, muy viva la Virgen, que no tienen afecciones. Bueno, es una sociedad utópica, ¿no? Sí, sí, es un estudio también de cómo puede evolucionar la sociedad, bastante interesante. La película que estoy comentando, la de 1960, tiene ya lo que es un símbolo para toda la vida, que es esa máquina del tiempo con su gran paraguas trasero. Oye, no te rías porque es el comienzo del steampunk. O sea, me gusta mucho la estética, además, y a mí esta película me gusta mucho, vamos. Yo no soy un forofo del steampunk, pero el steampunk me gusta y no se entiende sin esta obra, sin esta novela, sin esta película. O sea, es la idea de, en la época isabelina, un científico que es capaz de hacer algo que nosotros en el siglo XXI no somos capaces. Es una película interesante. Yo creo que, aunque es de 1960, no hay que tener miedo. Yo creo que se puede ver. Hombre, es mucho más naive que la versión de 2002. Pero si te digo la verdad, entre la de 1960 y la de 2002 me quedo con la de 1960. O sea que yo animo a los oyentes de la Guardia de Cita que le den una oportunidad, que la vean con los ojos de los años 60 y que, desde luego, si no la conocen, es un clásico que hay que conocer, porque ya es la máquina mismo, ya es un elemento muy chic que puedes ver en un montón de productos y un montón de referencias, pero en cualquier producto, incluso muy moderno, si es friki, hará una referencia a esta novela o a esta. Yo sí que voy a decir que, por ejemplo, a mí En tiempo de sus manos me gustó mucho. Las actuaciones son muy buenas. Efectivamente, los efectos especiales son... Los morlos de la época son tremendamente, pues, hilarantes. Pero es que es una diferencia muy... Star Trek. Sí, parecido. Eso parecido a los Borg. No, pero sí que iba a decir que es infinitamente mejor que la nueva en estilo de guión y en las actuaciones, que no sé qué les pasó en la nueva, porque hasta, no sé, amiga y Pierce me gusta mucho cómo lo hace, y aquí está horrible, y bueno, todo. Jerry Menos lo puedes rescatar, pero es que en la clásica está muy bien, el guión está muy divertido, con el humor socarrón de la época, porque tiene un poco de humor esta película. A mí me gustó bastante. Y lo que tiene la película es que es muy chic, es muy icono. Sí. La máquina del tiempo es un icono. O sea, de hecho sale en Big Bang Theory como un icono. Se la compra. Sí, efectivamente. La compran y la tienen en salto. Y tiene un cameo especial. Se la compran y se la flipan. Sí, sí, porque al final acaba viajando en el tiempo. Sí, Sheldon, hombre. Como no. es que esa película es una película que hay que ver muy joven. Muy, sí. Es bueno, una película, como digo yo, que para introducirte en el friquismo, perfecta. Yo la he revisionado hace poco, o sea. Yo la vi la primera vez que la vi, pues tendría 10 o 12 años, imaginarse. Sí, y ya era antigua, pero que bueno, estamos hablando de que en el 80, una película de los 60 es como ahora hablar una película de los 80. Yo le pongo ahora a mis sobrinos Terminator y se descojonan. O sea, por ejemplo, es una cosa de esa. Entonces, es una película que tienes que saber lo que estás viendo. Uh-huh. ¿No? Pero como historia le da patadas al 90% de las películas de ciencia ficción que se hacen ahora. Como historia, ¿eh? Sobre todo porque en aquella época ese tipo de paradojas temporales, pues... Bueno, paradojas. Yo creo que más bien... Hay una paradoja que es muy sencilla, pero lo que les puede sorprender es cuando, pues, viajan al futuro tanto que, o sea, vuelve a crecer una nueva raza, ¿no? De personas. Claro, pero tú, y al final, ¿tú es cuenta, mágico? Sí, pero no recuerdo cuánto es en la película, pero en la novela era unos 85.000 años, era en el año 85.000, una cosa así. O sea, dejaba pasar tiempo. Y si te acuerdas, la película esta que digo, la del 60, tiene una escena que me pareció súper inteligente en su momento, que es decir, bueno, vamos a hacer el viaje en el tiempo, que nadie de los, digamos, que la máquina va tan rápida, aunque no se mueve de su sitio, que nadie la ve, pero él ve todo como a cámara rápida. Entonces, si tú te acuerdas, está delante de un escaparate, de una tienda, entonces va viendo evolucionar toda la moda desde la época isabelina, pues hasta el siglo XX. Entonces, ¿y no te parece una manera magnífica de ver cómo pasa el tiempo? Porque a mí me pareció lo mejor genial, de la película. Me parece genial. genial, sí, es un detalle de genial. No, sí, H.G. Wells el Simon Wells le hizo el homenaje también en la nueva, y ahí acortando la falda según iba avanzando el tiempo, ¿no? También está curioso. Sí, pero se carga en la luna de 2002. Eso sí es verdad. Bueno, ¿queréis comentar algo más de esta película, chicos? Vale, pues entonces vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias, dirigido por Antonio Runa. La Órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Hombre, Gandalf, ¿cómo tú por aquí? Estoy leyendo No Solo Freak mientras fumo la mejor hierba de la comarca. ¿No Solo Freak? No la conozco. ¿Es buena? Es esencial para un buen mago. Entonces, si la leo, ¿me convertiré en un gran mago como tú? ¡Qué pasada! No sé si tú podrás serlo, pequeño hobbit, pero al menos estarás bien informado de toda la actualidad del cine, las series, videojuegos y mucho más. Vale, muy bien, me has convencido. Pásame la revistilla y dame la pipa a ver si puedo hacer yo también unos barquitos como esos que estás haciendo. Recordad, No Solo Freak, la revista que lee Gandalf el Gris. No leáis otras, insensatos. Y volvemos de la pausa para decir unos comentarios que tenemos por aquí de los oyentes. Y continuamos con Katy Aragón, que nos dice: ¿se os escapa 12 monos? Sí, se nos escapa porque le íbamos a hablar de ella, pero como hemos hablado bastantes veces, pues la hemos dejado fuera. Jordi Barguilla Bartista nos dice: regreso a futuro. La saga McFly es la mejor del mundo, sobre viajes en el tiempo. Acaba de pasar el DeLorean. Además nos enseñó que se puede viajar en el tiempo con Estiblo. Grandiosa peli. Una cosa, no es que imite a Runa haciéndolo de ¡arrr!, pero es que me sale. Directamente vamos con Sergio Andreu, que nos dice Donnie Darko. O Mayra Rodríguez nos dice: Memento, sé que no es un viaje en el tiempo en sí, pero al menos lo es cronológicamente. Hombre, sí, podríamos hablar también de películas que viajan en el tiempo cronológicamente, ¿no? Como Pulp Fiction también. Anda, que vaya tela. Vamos con Agustín Berenguer, que nos dice 12 monos de Yabú. Y Drill Pansy nos dice Regreso al futuro, claro, y La máquina del tiempo. Agustín Berenguer nos vuelve a decir Back to the Future, Los invasores, jajaja. Borja Kilov nos dice El efecto mariposa, me parece genial, la 1. Abelardo Freitas nos dice La máquina del tiempo, El tiempo en sus manos y Los visitantes. José Pulchón nos dice Los cronocrímenes, sin duda. Y Rob Garth nos dice Bill Murray, la del día de la marmota. ¿Cómo era? Pues sí, el día de la marmota, que era Atrapado en el tiempo, como hemos hablado anteriormente. Y vamos ya con la siguiente película, y es El final de la cuenta atrás. Pues voy a hablar de una película que vi muy, muy, muy, muy de pequeñito. De tendría 5 o 6 años. Después la he vuelto a ver y la he vuelto a ver una vez y otra y otra. Está en YouTube. No sé si es legal, pero está en YouTube. Y es una película que es un clásico de los de Easy. Y es, se llama El final de la cuenta atrás. Está protagonizada por Kirk Douglas, el señor de El grano Yuelo en la barbilla. Martin Sheen y Catherine Rose, y cuenta básicamente la historia de un mega portaaviones, el almirante Nimitz, se llama el portaaviones, nuclear, hiperarmado en 1980, la joya de la corona del ejército de los Estados Unidos, que sale de Pearl Harbor para hacer unas maniobras simples, cuando entran misteriosamente en una tormenta extraña y de pronto pierden comunicaciones con Pearl Harbor. No reciben nada, no oyen nada y no consiguen ponerse en contacto con nadie. A esto que mandan un avión de reconocimiento y ¡oh sorpresa! Se encuentran a la flota japonesa en 1942 que va hacia Pearl Harbor para atacar Estados Unidos. Han viajado en el tiempo a 1942, a unas horas antes del ataque de Pearl Harbor. Y aquí llega la película, es una película de dilemas morales. ¿Les atacamos antes? ¿O no les atacamos antes? ¿Cambiamos la historia? Entonces a mí me encanta el personaje de Kirk Douglas, que me encanta, dice, a mí me da igual los viajes en el tiempo, a mí me da igual todo, yo soy un almirante de un barco de los Estados Unidos y van a atacar a los Estados Unidos. Eso me encanta. Y yo creo que es una gran película con un final muy sorprendente también, un poco desconocida, con unos efectos especiales tirando a malos, incluso para la época, pero que es que es lo de menos, es que no importa. Sí, es que lo de menos, es que no importa, porque lo que importa es el dilema moral de ¿actuamos o no actuamos? ¿Cambiamos la historia o no la cambiamos? Y es una película muy aconsejable, yo la recomiendo con todas mis fuerzas. Sí, además está muy bien porque esta película a mí me apasiona, me ha hecho mucha ilusión que la trajese a alguien, porque digo, joder, mira, la conoce más gente, porque siempre que hablo de esta película la conoce poca gente. Tiene una escena muy buena porque, claro, para está además hecha con mucha inteligencia, para demostrarte la diferencia tecnológica y que los japoneses no tienen nada que hacer, se encuentran con una avanzadilla con un avión de hélice japonés con el típico cero y mandan una reacción, un Tomcat, que directamente solo de pasarle cerca lo derriba. Sí, lo estrella. Entonces capturan al piloto japonés y lo interrogan. El otro está súper mosqueado, porque imagínate, un japonés que viene a atacar Estados Unidos se encuentra con un avión gigantesco, extrañísimo, veloz, que no tiene hélice, lo llevan a un súper destructor. Encuentra que allí también hay japoneses, porque hay un japonés sirviendo para los americanos, que les sirve de traductor, que el capitán del navío le cuenta todos los planes, qué barcos tienen, cuándo van a venir, cuál es su objetivo, y el otro está como, ¿qué tengo que hacer, no? Que se encuentran a un congresista que estaba pescando, sí, en la zona, que había muerto. De hecho, ese hombre murió. Está desaparecido legalmente. Tú te puedes buscar en el libro de historia, se lo curraron. Esas tres personas no murieron, o sea, están desaparecidos. Y se los encuentran ellos, y el desaparecido de que se los encuentran ellos en ese barco, no que hayan desaparecido. Y es un puntazo porque cuando... Sí, dime. Sigue. Que el puntazo es que, por ejemplo, cuando cogen al congresista, le dicen, pero bueno, ¿este barco cuál es? Y dice, este barco es el almirante Nimitz. Y dice, no, porque al almirante Nimitz lo conozco yo. Porque el almirante Nimitz era exactamente, el almirante Nimitz era el jefe de la flota del Pacífico en el ataque de Pearl Harbor. Y por eso el barco se llama así. Y tenemos que ponernos a la idea de cómo eran las cosas, porque mucha gente no lo conoce, pero tú te imaginas un portaaviones y siempre te imaginas un portaaviones igual de grande. El portaaviones más grande de la Segunda Guerra Mundial no es ni la tercera parte de lo que es un portaavión moderno. de largo, con eso lo digo todo. Y de alto no te quiero ni contar. Está muy bien hecho porque cuando suben al japonés mira hacia arriba como diciendo, pero esto, madre mía. Es que ya solo lo que es el puente de mando de un portaaviones nuclear es más alto que lo que era portaaviones completo de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, los americanos, después del ataque de Pearl Harbor, tuvieron muchos problemas porque, claro, les destrozaron media flota y lo que hacían era improvisar portaaviones. Cortaban cruceros y navíos de carga y les ponían la pista, básicamente. De hecho los sí. americanos no tuvieron la suerte, que por eso hay la teoría conspiranoica de que los americanos lo sabían. Salieron todos los portaaviones de Pearl Harbor antes del ataque. Eso es una. Pero lo importante de la película es eso, es la paradoja, el dilema moral de tenemos que atacar o no tenemos que atacarlos. Que yo creo que es lo importante y que hace que esta película de viajes en el tiempo sea enganche incluso con la época actual. Porque estamos hablando de una película de los 80. Pero ese dilema se ha visto en muchas películas y se ha planteado a nivel teórico. ¿Sería lícito viajar en el tiempo y matar a Hitler cuando es un niño de 8 años y es inocente y no ha hecho nada, pero eso salva la vida de mí? Esto es el tipo de discursos morales que aquí está enfocado distinto y lo más acertado que me parece es precisamente lo que has contado tú. La visión de el capitán Matty, que lo hace Kirk Douglas, que este lo tiene muy claro. Yo que soy un militar, ¿y cuál es mi obligación? Defender a mi país en todo tiempo, lugar y posición del espacio. Yo no puedo permitir que maten a mi gente porque estaría faltando a mi juramento como militar de proteger mi patria, que mi patria es la misma aquí y hace 40 años. Pero ahí está el personaje de Martin Sheen, que es el sí. científico, que le dice, sí. ya, pero que es el que le para en un principio, porque le dice, sí, sí, pero es que lo que tú estás haciendo no es legal, porque los japoneses todavía no han atacado. Dice, pero no es que atacado. Yo sé que van a atacar. Dice, ya, pero no han atacado, sí, no estamos en guerra. Claro, otra película. El otro dilema moral, el de decir, bueno, tú no puedes legalmente atacar, porque claro, estás iniciando tu guerra, te puedes convertir, cambiando la historia, en que sean los Estados Unidos los que inician la guerra antes de los que reaccionan a un ataque. Ahí entraríamos ya en el otro intríngulis de los viajes en el tiempo. Cuando vuelves al pasado o vas al futuro, ¿puedes cambiarlo o el destino está escrito? Hombre, ahí se juega. Porque depende qué películas no pueden cambiar un hecho. A ver, hay una película que también se habla mucho de esto. De Minority Report también pasa esto, porque se basa en esto. No hay viajes temporales, pero sí que cambian el futuro. Entonces. También se juzga a ver si es lícito, como dices tú, cambiar el futuro o no. En este caso sí, para un bien mayor, pero no lo sabemos. Está bien eso. Yo creo que hemos hablado bastante de esta película, así que vamos a pasar a la siguiente, si nos parece mal. Vale, veo que no os parece mal, así que vamos con la siguiente, que es la que muchos están esperando. Y la trae, ¿Cómo no? Seth, porque se la pidió primero. ¿De qué película estamos hablando? Pues mira, sí, la verdad es que me la pedí primero porque estaba deseando hablar de ella y no es otra que Regreso al Futuro. Un momento, Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Oh, no, Marty, tú y Jennifer os lleváis bien, son vuestros hijos, tenéis algo que hacer con vuestros hijos. Bueno. Espero que aciertes la respuesta. ¡Vaya! ¿Desde cuándo vas de hombre duro por la vida? La respuesta es no, Griff. ¿No? Además de sordo, eres memo, he dicho que no. ¿Qué pasa, McFly? ¿Eres un gallina? ¿Qué me has llamado, Griff? ¡Gallina, McFly! Nadie me llama gallina. La verdad es que de Regreso al Futuro ya hablamos en un especial de Freaky Town que hicimos en el 25 de Freaky Town, que además la verdad es que tuvo bastante éxito, se nota que la película gusta, y hablamos largo y tendido. Es una película que, bueno, pues es que se podía, vamos, de la saga se podía hablar horas, tampoco tenemos tanto tiempo, así que ¿qué podemos contar? La historia de un chaval que, por avatares del destino, viaja al pasado y, que es, digamos, quizás lo más interesante, conoce a sus padres cuando tenían su edad. Que es y acaba incluso casi produciendo su abortándose a sí mismo. Efectivamente. El retroaborto. Me retroaborto a mí mismo. Es que esta es la película que yo creo que más paradojas temporales, así, además cachondas tiene, ¿no? Realmente. Cuando Robert Zemeckis hacía películas divertidas. Sí. Sí, realmente es una película donde además alguien decía, no, es que la ciencia ficción la abandona un poco en pos de la comedia. No, es que en ningún momento... Regreso al Futuro siempre ha sido una comedia de ciencia ficción y eso no lo puede olvidar nadie. La palabra comedia, Regreso al Futuro, la lleva muy bien escrita, pero la verdad es que es un tipo de comedia que se aleja de, yo qué sé, de obras más actuales, del concepto de comedia que tenemos hoy día, y lo lleva a lo que eran las comedias más antiguas, que a mi gusto son mejores, a mi gusto personal, allá cada uno, ¿no? Por cierto, pero tengo que decir una cosa, por mucho que hayáis leído en Facebook, todavía no ha llegado Marty McFly, llega en el 2015. Ah, sí, esa foto está retocada. Sí. Está retocada, qué cabrones, qué cabrones. Se lo tragó mucha gente, ¿eh? Sí. Yo entre ellos, joder, sinceramente. Pues, no veas los retweets que yo que no, ya. O sea, yo es que me conozco esa película de memoria, no sé cuántas veces la habré visto. Sobre todo, si la veis en inglés, la tormenta del final de la película, en inglés no veas el 5.1 que tiene, es brutal. Sí. Es como estar en el ojo de una tormenta, es brutal esa escena. A ver, hablando de cada una de ellas, la primera de todas sí que ha envejecido bastante mal en los efectos especiales. Siempre hablamos de ello, pero yo creo que está bien decirlo, para que la gente que no lo haya visto, pues que será poca, no se asuste si recomendamos una película pues con estos defectillos, pero la verdad es que el guión es tan bueno en la primera, en la segunda y en la tercera, que es que yo creo que se te olvida todo. En la remasterización, yo tengo la remasterización en DVD de Regreso al Futuro, el 5.1 lo han adaptado también, está en castellano también ya, ¿eh? Ya por fin. En la que hicieron hace 3 años, si no me equivoco, cuando salió, hace 3 años la hicieron en DVD, remasterizaron todo el sonido y el sonido... Es que en español no estaba bien el sonido y ahora es impresionante. El sonido es impresionante. Pero de todas formas yo los efectos especiales los veo bien. Yo no hablo de la primera, entre la estela del DeLorean, por ejemplo, es un croma. Pues que es un croma, sí, bueno. Pero es una película de los años 80. Sí, pero yo lo estoy avisando para los oyentes. No me has escuchado. Bueno, aparte de todo esto, yo quería hablar también de algunas curiosidades, que esta película tuvo muchísimas y en YouTube podéis ver muchas de las escenas grabadas por Eric Stoltz, que era el que al principio iba a hacer de... Además hay escenas calcadas, o sea, calcadas. Claro, sí, lo que hicieron es que no le gustó y la volvieron a rodar con... Bueno, no le gustó, se supone que iba un poco de divo y de actor del método y les decía... Pues una de sus exigencias era que la gente todo el mundo le llamara Marty McFly incluso fuera del rodaje, ¿no? O sea, imaginaros cómo era el tiparraco este. Ah. Este era protagonista de la mosca. Este era protagonista de la mosca 2, Eric Stoltz. No sé si la recordáis. Sí, no, pero... la recuerdo, pero casi nadie la recuerda. Sí, es muy olvidable. La mosca 2 es malísima, por favor. Que yo diga que una película es mala, imagínate. Bueno, una cosilla también, otra curiosidad que quería decir, que es Fusion Freak, nuestra web. Tiene su nombre por esta película, porque, bueno, más bien por la segunda, porque el generador de fusión, Mr. Fusion, Home Energy Converter, ese es el símbolo de que sale en medio de Fusion Freak, ¿no? En nuestro banner. Mm. Y hay una curiosidad sobre esto, sino que se fabricó usando cosillas como un molinillo de café Krups. O sea, que además tremendo. Creo que sale en Alien también, el mismo molinillo de café. Es el mismo que se ve en Alien, efectivamente, con un elemento de cocina de la Nostromo. Además, bueno, es que Regreso al Futuro tiene mil, o sea, podría contar muchas, voy a contar un par de ellas así como anécdota. Cuando os fijáis en el centro comercial donde Marty va con Doc, se llama el Twin Pines. Cuando Marty viaja al pasado, atropella uno de los pinos de Peabody, que es la granja. Entonces, cuando os fijáis luego al final, cuando vuelve, se llama Lone Pine, el centro comercial, y se ve el logotipo, es un solo pino. Ha reescrito ese detallito de la historia. Pero pasan todo. Sí, pero es que, son miles de pequeños detalles, pero que tú ves la película y no te fijas. Y otra cosa es los fallos de traducción brutales, que bueno, tampoco no me voy a meter ahora con Luis Posada Mendoza, que es el fallecido ya actor de doblaje que doblaba Doc, pero no es gigovatio, por Dios, es gigavatio. Es gigavatio. Y no es condensador de flujo, es de flujo. No sé quién tradujo eso. Bueno, sí, claro, no es culpa del actor de doblaje, por supuesto, es culpa del traductor. Eso pero, es. Pero eso ya es mítico, es. Pero es generador mítico. De flujo. Todo el mundo le llama de flujo, pero es de flujo. Es el, claro, son las. Pero se ha convertido en un. Icono más. En España es un icono, pero realmente es de flujo, claro. Es que son cosas que se han quedado así de que. Eso no se debe reescribir. Yo creo que hay cosas que no se deben reescribir ni corregir. Esa es una. O, por ejemplo, yo no entendería que ahora en la Guerra de las Galaxias dijesen. Por un momento vi a los lejanos, por un momento vi el remoto. Sería horrible. Claro, no, y como los Jedi o Jedi o ese tipo de cosas. Nah, pero tiene muchas cosas impresionantes esta película, como por ejemplo que Marty McFly inventó el rock and roll. Sí, es verdad. Porque no sé si te das cuenta de que es la banda de Melvin Berry, el sí, primo sí, del Chuck. De claro, de Chuck Berry, que le llama por teléfono. Pero de hecho lo mejor de eso es que luego ya se vuelve loco, se tira al suelo, ya todos dicen, este ya se le ha ido la olla. Y le dice, no os gustará a vosotros, pero sí a vuestros nietos. Sí, dice, vale. Y Hugh Lewis vestido de con el traje el y la gafita que iba a comentar antes. Sí. Que, claro, esa escena, yo qué sé, imaginaros ver al cantante de Aerosmith o a los Guns N' Roses vestidos así en... Es que eso de en el cine en Estados Unidos debía a la gente soltar una carcajada cuando viene ese hombre así, aquello debió ser brutal, vamos. Y ya no te digo, y ya no te digo el cambio de la novia de la primera a la segunda parte, que de pronto es otra chica, otra actriz diferente. Sí, en la segunda parte es Elizabeth Shue. Si os dais cuenta, cuando él vuelve, porque grabaron las escenas, obviamente, la volvieron a regrabar, él se queda con una cara, en la segunda parte, y me estuve yo fijando, pero ¿sí? Se queda con una cara como diciendo, sé que eres tú, pero... Hay un vídeo ahí. No te pareces en nada. Hay un vídeo en YouTube comparando las dos escenas porque... Bueno, pero este tema fue por cuestiones de como un fallecimiento. Vamos, sí, que de hecho... la madre de la primera actriz, que no me acuerdo cómo se llamaba, tenía cáncer. Catherine Wells, no sé qué Wells. Quería más dinero y además su madre tenía cáncer. Una combinación de las dos cosas, he oído yo. Vamos. Pero vamos, que de todas formas, de hecho, vuelve para doblar después a Jennifer en el juego de Regreso al Futuro y todo, vamos. Uh-huh. Hombre, no fue una bronca como con Crispin Glover. No, con Crispin Glover. Fue bronca en condiciones y se lió para. Aunque después Crispin Glover y Zemeckis volvieron a trabajar juntos en Beowulf. Nos ha jodido, se bajó los pantalones. O sea, es que después de meter esa pedazo de pata, porque es que vamos. No, pero oye, que ganó el juicio, ¿eh? De hecho, tras lo que pasó con Regreso al Futuro, se reescribieron las leyes con respecto a lo que tú puedes hacer con los personajes. Uh-huh. Ese juicio se ganó y se reescribieron las leyes. Por lo que se hizo con Crispin Glover y las imágenes, hasta dónde tú puedes imitar a un personaje y hasta qué punto puedes tú sustituir un actor por otro y lo que tú puedes hacer. Y eso fue un cambio que se hizo por el juicio que ganó Crispin Glover. Eso es muy discutible, pero bueno. No, vamos a ver, te digo que ese juicio se ganó. Sí, se ganó, sí, o sea, claro. Pero la justicia americana... No, de acuerdo o no, pero que el hecho histórico es que ese juicio lo ganó Crispin Glover y la ley se describió al respecto porque el Len Wiseman, creo que se llama el actor que hizo, no me acuerdo ahora, el que sustituyó a George en la segunda película, y bueno, pues se hizo el juicio, lo estuve leyendo precisamente por este podcast del que estoy hablando y fue bastante curioso, vamos, pero al final el tema se quedó ahí. De todas formas, yo creo que debería haberse bajado, es que quería cobrar más que Christopher Lloyd, lo cual es una locura, o sea, es que vamos, ahora, eso sí, cambié un pelín de tercio, si me lo permitís. Es increíble ver Regreso al Futuro en inglés y después ver King Engaño a Roger Rabbit y escuchar el cambio de registro que te hace Christopher Lloyd de una película a otra. Es que es un... ¿Cómo lo puedes adorar en una y odiar en otra? Es un cartoon viviente. Ese hombre es... Ese hombre es increíble. Sostiene mucho la película. Yo creo que es un poco el alma durante mucho tiempo. Me hace también mucha gracia en esta trilogía lo que vacilan con los nombres. En la primera, con lo de Levi's Strauss, que es una publicidad muy muy poco encubierta, pero me gusta más que la segunda cuando se pone Clint Eastwood así en plan duro y se le descojonan todos, porque es que Clint Eastwood no es un nombre de tipo duro del oeste, es el nombre de un actor, no de un tipo duro. Es pero si bueno. Es que además, y en una escena de la película, uno de los que está en el bar dice: todo el mundo en la ciudad dirá que Clint Eastwood es una persona cobarde y sigue el crúpulo. Y digo, ¿qué de él? Le pidieron permiso a Clint Eastwood. Por cierto, que el nombre en inglés de Marty era Calvin Klein, porque lo que pasa es que en aquellos días no se conocía tanto la marca. Y es otra esa anécdota, lo digo por si alguien lo ve. En inglés. De otras cosas, porque Levi's Strauss no hace calzoncillos. Claro, por eso. Te extraña y dice, ¿esta la mira el calzoncillo o los vaqueros? Claro, está exacto. Pero fíjate cómo cambia la moda. Cualquier chaval de 22 a 32 años lleva Calvin Klein y seguro. No sabe lo que es un Levi's Strauss. Bueno, pero de eso la culpa la tiene Mark y Mark. Bueno, básicamente. Esa película es que yo creo que cualquiera que la vea ahora, incluso los jóvenes, la siguen entendiendo. Sí, hombre. Es muy actual. Hay muchas cosas que me gustaría comentar en esta película. Y si alguien ve Los Gremlins y luego ve esta película, no es que tengan un déjà vu, es que es el mismo pueblo. Sí. Es que tampoco se hizo con demasiados recursos, porque se hizo en estudio la primera y no se pensó para una segunda, por eso lo del cambio de actriz, ¿no? Bueno, por eso lo del cambio de actriz, no, por eso siempre ha dicho Robert Zemeckis que la segunda parte hubiera sido muy diferente si hubiera pensado en una segunda parte, porque no hubiera metido a la chica en el coche. Sí, y bueno, una cosa con Tom Wilson, que cuando se hizo la serie Entre Fantasmas, que se hace exactamente en la misma plaza del pueblo, es donde sí. Se roda la Entre Fantasmas, y Tom Wilson aparece haciendo un personaje en la serie, o sea, está siempre en Hill Valley o Grand View, que es como se llama Entre Fantasmas, ese hombre siempre está allí, que además ya, Tom Wilson, si lo veis en vídeos en YouTube, ahí uno sale cantando una canción que se llama Don't Ask Me the Question, la canta en inglés, claro. Sí, sí, es genial. Me partí la caja de risa viéndolo cantar, porque es que ese hombre es un cachondo mental. La subida a Fusion Freak, a revista, la verdad es que tuvo muchísimas visitas, porque el tío es un cachondo mental que se ríe de sí mismo, es buenísimo. Y es eso. Pues mira, ahora que hablas de los paralelismos con los Gremlins, es que a veces tenemos un poco las ideas un poco confundidas. Es que aquí, en torno a ciertos directores, prácticamente hay grupos, porque, joder, si tú te pones a repasar las películas en las que han colaborado Steven Spielberg, Frank Marshall, Kathleen Kennedy y Zemeckis, es que hay un montón. Bueno, es que prácticamente se han prácticamente un grupo. Sí, es verdad. Y con John Williams. No, pero John Williams en todos los lados. Sí. Y en cambio aquí está Alan Silvestri, que poca gente lo recuerda por esta película y lo recuerdan por otros. Un trabajazo, vamos, eso lo recuerda todo el mundo. Aquí fue su pelotazo. Sí. Hombre, la banda sonora es muy reconocible. Regreso al Futuro es súper reconocible. Y querían hacerla de corte electrónico y él insistió, y me parece un gran logro que hiciera lo que hizo. Una banda sonora orquestal donde le pedían, porque eran los 80 y todo el mundo quería lo que se hacía en los 80. Toda la música, incluso las medievales, todo con musiquita electrónica. Y él hizo lo que quería hacer, una película con un tema orquestal. Y lo hizo, vamos, creo que más soberbia no lo pudo hacer. Bueno, vamos a ir pasando ya de película, chicos, porque vamos con la siguiente que nos trae Cougar. Y la verdad es que es una película que, sinceramente, solo meterla en este grupo es un poco spoiler, ¿no? ¿No Pero creéis? Un poquito. Un poquito nada más, porque realmente en un principio no te lo plantean de esta manera. Pero Cougar nos la quería traer y... Hombre, ¿qué película es? Sí te la plantean de esta manera. La película es Código Fuente y yo creo que sí la plantean de esta manera, porque... incluso en el tráiler ya te muestran lo que está pasando. Bueno, sí puede ser como te viajes. Muestran un tren que sufre un accidente y uno de los pasajeros que va en el tren vuelve otra vez y hace cosas parecidas, es decir, sabe lo que va a pasar porque vuelve una segunda vez y vuelve a explotar el tren y vuelve una tercera, y a lo largo de ese trayecto te va explicando lo que está buscando, lo que está intentando y lo que hace que todo cambie y veas que no es una máquina del tiempo ni un poder especial que tenga él, sino hay mucho más detrás de todo esto. A ver, lo que pasa es que... Y se vuelve a plantear el... Es un poco spoiler porque realmente es la máquina donde está... Este hombre, no me acuerdo cómo se llama, se construye como una máquina que dentro de tu cerebro reconstruye Matrix. Reconstruyes una y otra vez el tiempo vivido de otra persona para descubrir una segunda bomba que va a explotar en el tren, ¿no? Pero claro, como también hemos visto en otras películas, o como el efecto mariposa, hay personas que con la mente llegan a pasar a través del tiempo, ¿no? Uh-huh. O como el espectro de su ser llega a traspasar el tiempo, ¿no? Y es lo que plantea esta película. Que sinceramente es una historia bastante sencilla, pero es como una cruce entre el día de la marmota, ¿no? En atrapar el tiempo con locuraciones militares y tal, pero yo tiene creo que todo lo un bueno poco. Es que empiezas la película sin saber nada y vas descubriendo todo con Jake Gyllenhaal, con el protagonista, ¿no? Eso es, pero me parece una manera original de contarlo, además de que tiene acción y bueno, yo lo veo casi como un thriller porque sí, es, un thriller, sí. Es una cuenta atrás, es una contrarreloj. Es que es un thriller de ciencia ficción. Sí, y tiene además un tiempo limitado en este viaje al futuro. Y No es como otras películas que no es puede... Es al pasado, ¿no? Es más al es un viaje pasado. Sí, sí, perdón, perdón, sí, sí, es al pasado, disculpa. No, no, es sí, que me, sí. Me digo, a ver si me he equivocado yo esto y yo... No, no, no, no. Sí, sí, algo que quería comentar, Kurt, que le oigo por ahí. Sí, yo es... Pero vamos a ver, Jake Gyllenhaal no me gusta y aquí tampoco lo veo. En cambio, ella es una actriz que me encanta, me parece súper mona esa naricita que tiene. Lo hace aquí muy bien. En estas películas en las que se viene a repetir un tiempo muy concreto... son difíciles de hacer porque puedes cansar al espectador. Entonces hay que tener mucha habilidad para ponerte suficientes cosas repetidas para que te centres y suficientes cosas nuevas para que no te aburras. Creo que ahí lo hace acertadamente. Bebe mucho de la de atrapado del tiempo. Porque mucho. Es que incluso hace un poco parodia en algún momento, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no es un viaje en el tiempo. Entonces, yo no lo voy a explicar porque si lo explico, al que no lo haya visto, le jodemos la película. ya la hemos hecho. No, porque tampoco hemos contado exactamente qué es, qué pasa y demás. Ni el final no le hemos dicho nada. Nada. Hombre. O sea, no. Lo que pasa es que es un poco... al final, deviene en una historia de amor, que eso me parece también interesante, y el final es la culminación de esa historia de amor que rompe barreras, pero también, ¿no? Sí, pero también es un poco tramposa, porque eso no se puede producir así. Bueno, ahí está el elemento fantasía. Es una película, hombre. No, es una película. No, es que si te pones a pensar, es que ellos no saben lo que han creado. Claro, eso es. En claro. toda la película te están dejando notas de que no tienen ni idea de lo que han creado. Eso o sea, es. Saben que viajan a un pasado de otra persona, pero no saben qué mandan, claro. Ni si lo están mandando en el tiempo, si lo están. No tienen ni idea. Tú vas descubriendo lo que han, lo que, porque el propio personaje se da cuenta que lo que hace en cada vez que va influye, o sea, algo para ahí. ¿Me entiendes? Ese es el objetivo de la película. Bueno, es que, joder, es que si te rebato eso, voy a decir. Claro, sí, claro. No lo vamos a intentar. No vamos a seguir porque al final vamos a contar todo lo que pasa. Bueno, pues oye, quedaros con que hay una historia de amor, con que es interesante, que te va cambiando el paso, y también podéis ver a Farmiga vestida de militar, que está también muy sexy, aunque acojona un poco ver a esa militar. A mí me gusta cómo lo hace Farmiga, me gusta Gyllenhaal, que no te guste demasiado, y las actuaciones no son lo primordial aquí. Yo creo que el viaje temporal que te presenta es una nota diferente y nueva, que es lo que le hace falta, porque hay mucho y muy sobado. Entonces, pues oye, no hay tanto de esto y eso está bien. Tiene su originalidad la película. Y es muy, muy ágil, ¿eh? Se te pasa muy rápido. Sí. Son 100 minutos, no es demasiado. También es cortita, eso te voy a decir. Digo, es una porque es que todas estas películas tienen que ser cortas, porque si no, las de repetir no pueden ser largas. Pero pasa todo rápido, ¿no? No es que haya grandes espacios de tiempo entre las repeticiones, eso es muy ágil. Y además, no como te espacio, pone el clip, digo que no hay espacio el hanger de qué está pasando, qué está pasando, pues también. Claro, eso es. Pero que no hay espacios de tiempo ni de espacio. O sea, en la película ocurre todo en dos habitaciones. Bien, en un vagón de tren y en una habitación. Además, fue un sleeper porque recaudó 123 millones de dólares costando 30. O sea, que fue un triunfo. Pero esta película la hizo problema. Boca a boca, ¿eh? Sí, pero tuvo un problema en España, no tuvo un problema, que es que además de que la distribución fue mala, la promoción fue muy mala y salió en muy mala época. Sí, eso es verdad. Todo eso es ciertísimo. Bueno, quiero decir también que hay una... Se supone, o está parada, o no sé si está en producción o qué, pero se habló sobre marzo o así de que la película iban a adaptarla como serie. Y a mí me gustaría a ver por qué derrotero la llevan, si sería un reinicio o continuarían con la historia, qué pasará. La historia, desde luego, tiene mucho que estirar. Hombre, yo creo que tirarían con la máquina. Eso es, tirarían con pero la máquina y con otros. Ya había una serie muy parecida, porque cuando yo vi esta película me acordé de una serie que era un piloto del ejército estadounidense que lo metían en una esfera y con esa esfera podía viajar atrás en el pasado un poquito de tiempo, no mucho, y entonces arreglar pues cuando había un atentado, un accidente. Esa película, esa serie estuvo dos temporadas nada más, fue muy muy muy como de círculos muy cerrados, no me acuerdo cómo se llama la serie, pero pasó desapercibida completamente, la científica era una rusa cañón que tenía mucha interacción. Sí, con el pico. Ahora la recuerdo, la serie la he visto, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, si algún oyente que lo sepa, lo ponga en los comentarios si alguien lo sabe. Bueno, pues vamos a ir continuando. Y antes de pasar a la última película, voy a decir tres últimos comentarios que nos han dejado los oyentes. Y es que Manu Saez nos dice: atrapado en el tiempo con el genial Bill Murray, aunque más que un viaje sería un bucle temporal en este caso. Un bucle en el que está viajando, así que es viaje. Así que ya. Juan Carlos Beltrán nos dice Frequency. Y Chema Ramírez nos dice: tal vez la que más me guste después de la saga Regreso al Futuro sea 12 monos. Bueno, voy a ver si actualizando veo algún comentario más de los oyentes. Sí, parece que alguno más está por venir. Y es que Javier Marquina nos dice: por lo divertida me quedaría con Regreso al Futuro, por lo extraña con Donnie Darko y por lo sencilla con los cronocrímenes. Y Bubba Zanetti, el apellido no lo digo porque no hay manera, no es mi favorita, pero las aventuras de Billy Ted tienen que estar ahí. Cierto, grande. Cierto, se nos ha olvidado. Hombre, no es que sea demasiado, pero oye, no pasa nada. El círculo K. No se pueden traer todas, así que algún día traeremos también los viajes alucinantes de Billy Ted, que tengo entendido van a hacer una tercera parte con Keanu Reeves como protagonista. Lo ha dicho quiere hacerla. Pues sí, la verdad es que podría estar muy divertida. Vamos con la siguiente película que nos trae por último Kurz. Cuéntanos, Kurz, ¿qué película nos traes? Pues ninguna, porque iba a hablar de hace mucho y no me dejas. Ah, es verdad, sí, ya hemos acabado. Ya hemos acabado, tío. Ya hemos acabado. Te lo iba a decir, tío, ya hemos terminado. Es cierto. Pues vamos a despedirnos ya. Vamos, entonces, después de la película que nos ha traído... Cugar. Ya ni me acordaba. Pues vamos. ¿Cómo te ningunea, pobre? Te noto como un poco... como abstraído. En el tiempo, sí. En el tiempo, sí. Vamos entonces con las despedidas y como siempre ha sido un gustazo para mí y espero que para todos vosotros, chicos. Vamos a ir uno por uno. Cugar, diles algo a nuestros oyentes temporales. Bueno, pues encantada de volver a estar aquí y de haber coincidido con ellos, que sobre todo con Kurz hacía días que no estaba, y con Tony también. Con Seth últimamente coincido más. Sí, sí, la verdad. Así que pues es un placer volver a coincidir con ellos y repetir con Seth. Pues sí, la verdad que, bueno, Kurz, yo creo que también habrás estado a gusto. Pues he estado muy a disgusto. Te voy a decir porque yo necesito que hagamos esto cara a cara, porque me he dado cuenta que he pisado a todo el mundo. Soy de lo peor, no me invites más. Acaparo el programa, piso a la gente. No sé cómo me aguantan. No pasa nada. Os pido disculpas a los que os he pisado, pero no sé por qué me acelero. Tengo que trabajar en eso. Me quité las comillas y ahora me voy a quitar pisar a la gente. Tú tranquilo, si los oyentes de la guarida del Cid ya saben que eres monologuista. Pero eso es lo que les gusta. Pues sí. Tienes club de fans. No me digas. Ya lo sabes. Sí, ya lo sabes tú. Bueno. Otro que tiene club de fans es Tony, que parece que no, pero me llegan muchos comentarios diciendo: qué gracioso es Tony, me gusta cómo habla. Eso es porque no me conocen. Y cuando se ríe hablando también. Qué cabrón. Que, oye, simplemente decir que me encanta que me haya llamado para este programa, que si no he venido en otras veces que llevo tiempo sin venir, es porque no controlo muy bien los temas. No porque no quiera venir, ¿eh? Que yo me apuntaría todos los fines de semana a hablar con vosotros un ratito. Uh-huh. Y simplemente, pues nada, me lo he pasado muy bien y que espero que en el próximo también me lo pase igual de bien. El próximo, la verdad es que se las trae porque podemos traer un montón de sorpresas y muy divertidas, ¿eh? Estoy deseando llegar. Y vamos a despedir a un habitual ya de la guarida, que es Edgar Amonde, que oye, pues se está haciendo ya, bueno, ya es un habitual, claro que sí. Sí, la verdad es que últimamente estoy en todas partes porque viajo en el tiempo, tengo un giratiempo y un yo que sé dónde estoy en todos lados. Pero bueno, la verdad es que como siempre lo paso muy bien, es un placer y siempre que pueda aportar aquí estaré. Bueno, a ver si os tiráis ya y os dejáis de hacer los remolones tú y Gref y sacáis ya el spin-off este del garaje de Watto. A ver si Gref encuentra, era el garaje. Ah, el taller, perdón. El taller de Watto. A ver si Gref encuentra su garganta, que se la ha perdido y la está buscando. Se la quité yo no... en el último What the Fuck. Yo no es por malmeter, pero nosotros bautizamos hace mucho tiempo una sección de Sidnet así, y es el almacén de Watto, o en todo caso la chatarrería de Watto. Ahí, hasta en toda la boca. Las cositas ya. Qué triste, por Dios. Nos han matado. De todos modos. El friquismo Star Wars es lo que tiene. De todos modos, también Kurt dentro de poco inaugurará una sección que se iba a llamar como La Fonoteca Imperial. La Fonoteca Imperial. Es que esto. Este Kurt tiene Star Menos Wars para todos. Menos trabalenguas. Es un genio. Bueno, pues eso. Encantado de haberte tenido aquí de nuevo y espero que verte también. Bueno, verte. Tenerte aquí en la guarida. Y bueno, chicos, al resto también, la verdad es que los oyentes cada semana se portan, nos envían sus comentarios, nos encantan que nos enviéis comentarios y como en este último baúl, las recomendaciones, bueno, en el último, ya unos baúles atrás, recomendaciones literarias y todo. Y nada, chicos, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Es un placer y hasta la próxima semana. Hasta la próxima.